Martes. El testimonio de Juan. Como testigo ocular que había pasado mucho tiempo en compañía de Jesús, Juan tenía mucho que contar. En realidad, más de lo que él podía. Lee Juan 21:25. ¿Qué mensaje crees que Juan quería transmitir por medio de esta declaración? ¿Qué esperanza podemos encontrar en este texto? Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Aunque no podía contarnos todo, Juan, bajo la conducción del Espíritu Santo, nos enseña una de las verdades más importantes de todas, que Jesucristo vino en carne humana. Esto es algo a lo que toda la filosofía, la ciencia y la lógica nunca nos podrían conducir. En cambio, Dios usó a Juan para contarnos esto. En el primer versículo de su Evangelio, Juan se refiere al verbo, la palabra, en griego, el logos. Para el lector judío, la palabra se refería a la palabra de Dios que creó el mundo, así como a sus enseñanzas, o la ley que guía el camino en que deberíamos vivir nuestras vidas. Para el lector griego, logos tenía otros significados. El logos era una fuerza viva que mantenía unido al universo. Para el lector griego, logos tenía otros significados. El logos era una fuerza viva que mantenía unido el universo. La simetría de una hoja, la armonía de las estaciones, las estrellas en el cielo. Todo se mantenía en equilibrio por el logos. Los filósofos Heráclito, Plutarco, Filón y Platón, así como diversos filósofos estoicos, escribieron acerca del logos. Para los lectores tanto judíos como griegos, Juan hace una afirmación sorprendente. Este logos es una persona. El logos llegó a ser carne y entró en la historia humana en un lugar específico y en un momento determinado, con un propósito específico: traer la salvación a la humanidad. Lee Juan 1:1 al 3 y 14. ¿Qué significa esto? En tus propias palabras, escribe lo que entiendes de la revelación que Dios nos está haciendo aquí. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Jesús, nuestro Creador, ingresó en la humanidad y llegó a ser humano. Solo eso ya es asombroso. Si añadimos la razón por la que vino, para morir por nuestros pecados, se nos da una revelación del carácter de Dios que nos debería llevar a doblar nuestras rodillas en gratitud, fe y obediencia humilde.